El Señor también lo llamó a usted con un propósito muy preciso, muy específico, lo llamó. Y lo encontramos en Efesios capítulo 1, como hemos estado estudiando todo este capítulo, ya este es como el cuarto o quinto mensaje, no recuerdo, que estamos predicando de Efesios. Y ahí encontramos en tres partes el Señor le dice a los Efesios y le dice a la comunidad para qué los llamó. Entonces, miremos en el versículo 4, de ahí en adelante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que hablamos hace 8 días, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. ¿Para qué? ¿Pueden subrayar? ¿Cuál? Para alabanza, ¿de qué? De la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, hay mucha gente entrando y saliendo. ¿Por qué no oramos y nos concentramos un poquitico? El que va a salir, salga de una vez. El que va a entrar de una vez. ¿De acuerdo? ¿Están en la puerta? Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana con esta palabra a poner nuestra atención, nuestro cuidado, a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y ayúdame a mí, Señor, a comunicar y ser fiel y sensible a tu voz, a lo que quieres hablar a la iglesia en esta mañana. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda razón, versículo 12, encuentran. ¿A fin de qué? ¿De que seamos para qué? Para alabanza de su gloria. Versículo 14. Él dice que Él nos llamó. Nos dio las arras que hablamos hace 8 días. Nos selló. Hablamos del sello. Y cuando Él nos llama, nos sella a nosotros. ¿Qué dice entonces el 14 al final? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de su posesión adquirida. ¿Para qué? Alabanza de su gloria. Entonces, leyeron las tres frases. Usted puede responder para qué Dios te llamó. Entonces, ¿para qué? Lo puede decir. ¿Para qué me llamó el Señor? Me llamó para que yo traiga alabanza y gloria a su nombre aquí en la tierra. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de hoy. Escogidos para adorarlo. Dios nos creó, como he mencionado, con un claro propósito en mente. Y desde que creó al ser humano, Adán y Eva en la tierra, Él los creó mucho más que para lo que al principio se veía. Mucho más para que estuvieran juntos y tuvieran hijos. Mucho más que para que labraran la tierra. Para que comieran del fruto de la tierra. Él los creó mucho más que eso, porque para muchos la vida se ha reducido a eso. Algunos creen que viven aquí en la tierra solamente para trabajar, para tener familia, para tener unas cosas materiales, y en eso se redujo la vida de muchos. El mundo capitalismo ha reducido la vida al consumo. Eso es todo. No, el Señor creó al hombre para mucho más que eso. Y la prueba está, es que el hombre cayó en la tentación. Y la tentación y el ataque de Satanás al hombre fue ¿a dónde? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Y le dijo a Adán, ¿cuál fue la propuesta? No seréis, ustedes no van a morir. Ustedes van a ser como Dios. El ataque directo fue, ustedes, en lugar de darle gloria a Él, ustedes pueden dar gloria a sí mismos y pueden dar gloria a sus ídolos. No adoren al Señor. Y ahí vino el ataque directo de las tinieblas al ser humano. Es no viva para honrarlo a Él, para glorificarlo, sino que viva para traer gloria a sí mismo y para que ustedes se honren a sí mismos. Cuando el hombre decide no honrar a Dios, el ser humano es un ser tripartito. Los materialistas dicen, no, es solamente materia y alma. La Biblia enseña que nosotros los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. La parte espiritual, está el espíritu humano. Es esa parte que Dios dejó en el ser humano, que algún teólogo le llamaba, es la facultad que Dios dejó en él para comunicarse con Dios. Es como el celular. No tengo otra forma de comunicarme con Dios, sino a través del espíritu. Pero el espíritu en el hombre, que no conoce a Dios, que está separado de Dios, está bajo el control de las tinieblas, que vamos a hablar más adelante en Efesios, como dice que siguen el espíritu de los hijos de desobediencia, el espíritu de las tinieblas. La persona cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo, que lo explicamos hace 8 días, ¿verdad? Los que lo pudieron escuchar. Recibe el Espíritu Santo, es sellado. ¿Ese Espíritu a dónde viene? ¿A dónde se ubica en mi ser? En mi espíritu humano. Y me hago un hombre espiritual. Entiendo las cosas espirituales. El hombre que no es espiritual, dice Corintios, no entiende esto. Para él es una locura. Eso es fanatismo. ¿Cómo así que orando? ¿Cómo así que Dios te habló? ¿Estás loco? No entiende eso. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre rehúsa adorar a Dios? Como es un ser espiritual, en ese sentido, tiene que adorar a algo o a alguien. Tiene que adorar. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Creó los ídolos. Creó los ídolos. La primera expresión de un pueblo pagano que rehúsa adorar a Dios es que crea los ídolos, porque tiene que adorar algo. Y estos ídolos entonces los llevan al ser humano a varias cosas. Ahora, Romanos nos habla, hemos estudiado este texto en este taller, y dice Romanos 1:21, si ustedes pueden abrir la escritura, y si no me escuchan a mí, pero dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, rehusaron darle gloria a Él. Dice, ni le dieron gracias, sino, entonces, ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios entonces los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué sucede? El hombre rehúsa adorar a Dios, dice la Escritura. No le dan gracias a Él. Una sociedad se vuelve pagana, pero necesita adorar algo. Entonces, ¿qué ha adorado el hombre? Ha creado entonces los ídolos. Y hay muchos ídolos. Uno, el Dios del placer. Romanos habla que una de las primeras consecuencias del ser humano cuando decide no honrar a Dios es caer en un desenfreno sexual. La sociedad se pervierte completamente. Es más, entre más lejos está una sociedad de Dios, más perversión sexual se ve en la sociedad. Yo recuerdo una época en la historia donde Europa era la cuna del avivamiento del cristianismo. La palabra surgió allí, allí vino la palabra, y se encendieron esos pueblos con la palabra del Señor. ¿Y cómo buscaron ellos la santidad? ¿Cómo tenían celo por la santidad y por amar al Señor? Pero gradualmente estas sociedades se empezaron a alejar de Dios. Se fueron cambiaron la verdad por la mentira, dejaron la escritura, a tal punto que en este momento se considera Europa el cementerio de los cristianos, de los misioneros. Allá el que quiera comenzar un proyecto se muere espiritualmente. Holanda mismo y todos esos Países Bajos, la perversión sexual es terrible. El hombre se entregó a la lascivia, se entregaron a pasiones vergonzosas. ¿Y por qué usted asocia sexualidad con no adorar a Dios? Porque entonces el hombre adora un cuerpo o adora su propio cuerpo. Por eso es que cuando uno ve una propaganda con una mujer bien espectacular, ¿cuál es la expresión de ustedes? De nosotros. ¡Wow! Por eso dicen que cuando a Adán le trajeron a Eva, su primera expresión fue ¡wow! ¡Qué belleza! El cuerpo se convierte en un objeto de adoración. Y buscamos en ese ídolo quien nos llene una necesidad profunda de Dios, un vacío que todos nosotros cargamos, de Dios. ¿Quién nos llena? Pero como los dioses exigen más y más, y nunca los dioses paganos están satisfechos, ¿qué termina el hombre? En la locura completa, en el desenfreno total. Porque ya no me llena. Entonces necesito que me golpees, que haga cosas brutales, perversas, porque necesito que me llene mi vacío, el vacío profundo de Dios. Está conectado en Romanos, el rechazar a Dios, viene entonces el desenfreno en una sociedad. Y mis queridos hermanos y amigos, estos dioses no te dejan ahí. Esos dioses te llevan al suicidio, a la locura y al caos completo. La Escritura habla claramente el juicio que viene sobre las perversiones sexuales y cómo el Señor habla claramente que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Es claro, esos dioses los llevan a uno a la destrucción completa, al caos, a la muerte. Pero hay varios dioses. Está el dios del placer, pero está el dios del narcisismo. Esto es bien fuerte ya en esta sociedad. Y miren ustedes, 2 de Timoteo 3, cómo nos previene Pablo. Y lo escribió en una época donde era tan fuerte, pero dice, no, va a ser mucho más grave en los tiempos que vienen. 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿qué dice? Le dice a Timoteo lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y no son peligrosos porque hay bombas atómicas, porque hay tanta violencia en las calles. No, mire, porque habrá hombres que subráyelo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no tienen sentimientos de nada, implacables, y la lista sigue. ¡Qué susto! Esta es una sociedad narcisista. El dios Apolo, expresión de lo masculino, de la belleza masculina para los griegos, que mató la serpiente Pitón, de ahí viene la pitonisa, hijo de Zeus, expresión de belleza. Hoy, mis queridos hermanos, ya para las mujeres van a tener un problema cada vez más grande de encontrar un hombre. Porque hoy los hombres ya pasan más en los salones de belleza que las mujeres mismas. Hombres amadores de sí mismos. Y un hombre amador de sí mismo, ¡qué peligro! Se vuelve implacable, intolerable. Todo lo hace para cultivar su imagen. Y hoy hay un culto tremendo a la personalidad, a la imagen. Y toda la industria del comercio y todo se mueve. Sostengamos la imagen. Los hombres se volvieron vanagloriosos, amadores de sí mismos. Y es bien complicado, porque si rehúsa adorar a Dios, se adora entonces a sí mismo. Cuando usted pase más de 5 minutos en el espejo y pregunte qué le pasa, hermano. Tampoco pues que nosotros salgamos así, pues, ¿quién me entiende? Tampoco. Pero estamos ya en este tanto culto a la imagen y a la personalidad. Está el dios becerro de oro. El dios becerro de oro. ¿Qué pasó con los israelitas? Dios, parece que esto se acabó, este cuento. Moisés se desapareció. Dios no existe. Esto se, nos dejaron solos. Entonces, ¿qué hagamos? ¿Qué hicieron ellos? Hagamos un becerro de oro y postrémonos y digamos, estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Es el dios contemporáneo de hoy, el dios materialismo. Y este dios es implacable, sacrifica a tus hijos, sacrifica a tu familia, sacrifica tu tiempo, porque tienes que consumir más y más y producir más y tener más. Es un Dios implacable, implacable. Y ya en esa época, mis queridos hermanos, ya Pablo los había visto. Y miren ustedes, para que se asusten con este texto de Primera de Timoteo, capítulo 6, como ya en esa época ese dios capitalismo, becerro de oro, que exige más y más. Ya no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los hijos, para el esposo, para la esposa, porque hay que producir más. Hay que tener más, eso me pide el dios. Porque así eran los dioses, ellos exigían víctimas, exigían sacrificios. Y miren lo que Pablo ya nos advierte a un Timoteo en una época donde ya se veía esto. ¿Están conmigo en 1 Timoteo 6? Si no lo encontró, búsquenlo en su casa. Haga un ejercicio de cómo encontrar en la Biblia. Pero por ahora escúcheme, ¿de acuerdo? 6:6, ¿qué dice? Pero gran ganancia es la piedad. Pablo lo que está diciendo acá, mire, el cultivo de una espiritualidad, de una piedad, eso sí es ganancia. La riqueza espiritual es ganancia. Dice, ¿acompañada de qué? Subraya esa palabra, contentamiento, que es muy difícil para nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí contentos con lo que tienen? Ay, aquí porque es la iglesia. Pero llega ya, no, hermano, yo con 30 pares de zapatos nomás, soy un miserable. Me arrastrado con tus 40 camisas. No, es que esa casita que tengo, y la del seguida, el vecino. No, y ese carro. Soy un miserable andando en este carro, la. Y el de enseguida. ¿Acompañado de qué? Contentamiento. Eso es un regalo de Dios. El que no lo tiene es un desdichado. Y yo le pido al Señor que este regalo nos lo dé a nosotros. No es conformismo, pero es satisfacción interna en el alma, con lo poquito o con lo mucho. Estoy contento. Pero dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué? Y sin duda, nada podemos sacar. Como el tipo que estaba moribundo, ha muerto con la mano así cerrada, decía, ¿qué le pasará? ¿Será que está tullido? ¿Qué le pasa? El tipo nada y abra la mano, hasta que ¡tras! Se murió la llave de la caja fuerte. Y la quería llevar, me la debemos llevar. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? ¿Usted lo sabía? Ay, muy poquitos. No, pero ¿cómo así que no puedo echar ahí? ¿A usted le gustaría ser como los indígenas? No, a mí que me entierren, como en mis antepasados. Con las ollitas de barro, con el oro, con mi mujer, con mis hijos. Pobre mujer en esa época, ¿no? Se moría el tipo y tú, usted también va para allá. Va también con los hijos. Y va con el oro que tenía. Algunos indígenas eran muy chichipatos, como un día alguien me dijo, hermano, vea, metimos ahí y nos dimos cuenta que era chichipato. No tenía nada. Otros tenían. Pero nada se puede llevar. ¿Qué dice más el texto? Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos con esto. ¿Cuántos están contentos con sustento y abrigo nomás? No, yo dudo, hermanos. La verdad, verdad es que sustento y abrigo nomás. ¿Nomás? ¿Qué tal que el Señor diga, bueno, usted lo dijo, amén? Le voy a quitar todo lo demás y lo dejo con sustento y abrigo. ¿Ah, qué dijo usted? No, no, pastor, era en broma, pastor, Señor, era broma. ¿Cómo así que no más los tres golpes del día y lo que tengo puesto? ¿Qué tal que el Señor diga, usted dijo amén, yo lo quité, entonces ahora por qué se queja? Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por eso nos está matando Colombia. Todo este problema de Colombia no es esto. Las tierras, los asesinatos, las cosas que están pasando en este país. Por plata. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice raíz de todos los males está tener dinero. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Amor al dinero. ¿Qué es amor al dinero? Voy a sacarles un billete bravo. Cuando uno coge este billete y le dice, te amo tanto, te he pensado tanto, vivo por ti, sueño contigo todos los días, eres la pasión de mi vida, por ti mato, destruyo, hago lo que quiera porque te quiero tanto. Eso es amar. Por ti destruyo lo que quiera. Y no vayan a pedir que pruebe mi amor diciéndole que le entregue esto, porque eso sería tomar mucho, muy literal mi mensaje. Pero hermanos, dice, raíz de todos los males está el amor. El que ama se enloquece por lo que ama. Hace lo que sea por lo que ama. Vende su alma, su conciencia al diablo, lo que sea lo hace, con tal de obtenerlo. Y dice la palabra, esto trae perdición. en destrucción. Qué bendición la persona que tiene recursos económicos, pero no es su ídolo. Está dispuesto a soltarlo, porque no vive por ese Dios, no es su pasión, sino que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Y bendice y honra al Señor con lo que le da. ¿Sabe cuál es la mejor prueba que usted puede tener para ver si usted ama el dinero o no lo ama? ¿Cuál es? Dígame, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Regalándolo. Ahí es la mejor prueba. El que no está enamorado de la novia, viene y se la quita y dice, hágale, hermano, de todas maneras, me da un favor. El que no está enamorado de la señora, dice, viene y la quita, hágale, hermano, y quiero le encima el mercado y le pago arriendo. ¿Sí o no? Tranquilo, llévesela. Pero el que está enamorado se hace matar. Hermano, que me van a quitar esa plata, tranquilo, hermano. Que la chaqueta la entregue, la entrego. Señor, no solamente te doy el diezmo, te doy más del diezmo. Porque no lo amo. Porque no es mi ídolo. Yo te amo a ti sobre todas las cosas. Y tú eres el primer lugar de mi vida. Por último, hermanos, el Dios de la ciencia y la tecnología. La primera expresión del ser humano cuando rechaza a Dios. Uno, ya lo mencioné, hacen los ídolos, podría decir de segunda expresión. Rechaza a Dios, y que lo segundo que el hombre hace es expulsado del jardín. Y que lo segundo que el hombre hace, construye la torre de Babel. Y la torre de Babel es la expresión del ser humano de perpetuar su propio nombre. Es más, donde quiera que usted va, a cualquier civilización hoy moderna, lo primero que están pensando ellos es hacer una torre grande. ¿Cuál es el proyecto ahora con la destrucción de las Torres Gemelas? ¿Cuál es el proyecto? ¿Ya lo han leído? Vamos a hacer unas más grandes. Y usted va a Toronto y ve la CN Tower. ¡Oh! Y todo el mundo tomando fotos para mostrar la gloria de una civilización. Va a Francia. ¿Y qué representa Francia? La torre. Va a Asia. Las torres grandísimas, que creo que son las más grandes del mundo. Las, ¿cómo que llaman? Las ULA. ULA, creo que es. Esas, esas. Exactamente. Usted es un caso. Voy a invitarles que vean en la escritura este caso. Si no lo encuentran, tranquilo, no se sientan estresados, angustiados. Segunda de Samuel 18:18. Para que vean ustedes lo que les estoy predicando acá, para que vean cómo está ya escrito. Aquí hay el caso de un hombre que se amó a sí mismo. Un hombre terrible, estuvo dispuesto a matar, a asesinar. Es más, lo hizo. Asesinó a su hermano. Segunda de Samuel 18:18. Asesinó a su hermano. Iba a asesinar a su padre. Le dio golpe contra su padre. Gloria para sí mismo buscó. Y este hombre que rehusó adorar a Dios y vivir una vida en obediencia a Dios, mire qué hizo cuando iba a morir. Y vio a Absalón, y en vida, perdón, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre. Así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Es el hombre que dice, yo me voy a morir y voy a asegurarme que qué. ¿Qué dice el texto? ¿Qué voy a asegurarse de él? Que mi nombre sea reconocido a través de la historia. No el nombre de Dios, sino mi nombre. Hay personas que son así. Todo el tiempo que uno habla con ellos es mis logros, mis títulos que yo he hecho. Yo soy un tenaz, yo logré esto, tengo estos estudios, soy famoso, soy importante. Yo no quisiera decirle hombre argentino para un ratico, hermano. Mi nombre es el que brilla. Cuando usted se muera, ¿qué le gustaría que escribieran en el epitafio de su tumba? ¿Qué le gustaría? Aquí yace un hombre que vivió para sí, buscó gloria para sí y buscó perpetuar su nombre. O pondrá, aquí yace un hombre que vivió para la gloria de Dios y buscó que el nombre del Señor fuera honrado sobre todos los dioses y sobre todas las cosas de la tierra. Mis queridos hermanos, el Dios de la tecnología, del poder y de la gloria del ser humano, ha dicho Romanos, en lugar de hacerse sabios, se hicieron necios. Usted hoy ve a los científicos y ¿qué le dice? ¡Uy, qué ciencia, ¿verdad? ¡Qué tenaces! Y el Señor, ¿qué le dice en el cielo? ¡Necios! Mira cómo destruyeron la tierra con el calentamiento global. Algo que ellos no dicen, la prensa no lo dice mundial porque eso sí se protegen. Pero lo que más ha generado el calentamiento global son los ensayos nucleares en el fondo del mar. Eso. Se hicieron necios, se están autodestruyendo ustedes. Cuando colocaron el Apolo por primera vez, mandaron el hombre a la luna, ¿qué dijeron los de Cabo Cañaveral? ¿Qué dijeron los científicos? No hay límites para nosotros. No hay llegaron los discípulos una ocasión a tratar de impresionarle a Dios con el gran templo de Jerusalén que Herodes, que fue un constructor, conocido como un gran constructor, que quiso perpetuarse a sí mismo y congraciarse con los judíos, construyó el gran templo de Jerusalén, lo reconstruyó nuevamente. Y ellos vienen y le dicen al Señor, uy, mire, semejante templo. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Recuerdan ustedes qué le dice? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y toda esta civilización con su arrogancia y su prepotencia no va a quedar piedra sobre piedra, porque el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Y los mansos heredarán la tierra, ¿verdad, hermanos? Allá estaremos nosotros. Donde va a brillar la gloria del Señor y no brilla la gloria del ser humano. Hermanos queridos, ¿están todos conmigo o están perdidos? ¿De qué estará hablando este pastor? Bueno, dígale al de enseguida, explíquele de qué estamos hablando. Porque vamos al segundo punto. Y son 10 puntos. ¡Uy! No, es una broma. Segundo punto que vamos a tratar, ahora sí entremos al tema. Entonces, ¿qué es vivir para la alabanza de la gloria de su nombre? ¿Qué es vivir así la vida por la cual el Señor me ha creado? Lo primero, mis queridos hermanos y amigos, es adorarlo a Él sobre todas las cosas. Él fue muy claro en Éxodo 20 y le dijo: no te harás imagen ni semejanza, no las honrarás, no te postrarás ante ellas, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Dios tiene una característica y es que Él es celoso, no permite otro Dios. Todos los demás dioses permitieron otros dioses y convivieron entre ellos mismos. Los dioses de la mitología griega vivían juntos, no tenían problemas. Los dioses de la cultura de la India, más de 3,000 dioses, no tienen problemas de convivir entre ellos juntos. Esta es una sociedad pluralista. Todos podemos estar juntos, no importa lo que usted crea, no importa. Pero el Dios de la Biblia choca con esta civilización y contra toda esta sociedad pagana, porque este es el único Dios que dice: solo yo soy digno de ser honrado y adorado y ningún otro Dios. Entonces las demás culturas chocan y dicen: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ustedes los cristianos no pueden decir que son los únicos. El Señor dijo una palabra que choca con todas las demás religiones del mundo. ¿Cómo es posible que en este momento ya los musulmanes son mayoría que los cristianos? En este momento ya son mayoría en el mundo. Y esta palabra choca cuando el Señor le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ah, eso choca. Se choca porque las demás religiones dicen: ¿cómo es posible? No. Todos los caminos conducen a Dios. Él dice: solo Él es digno de ser adorado y honrado. Y todo lo que se interponga entre Él y usted se convierte en un Dios. Y ojo, que Dios se lo puede quitar. Si usted adora más su trabajo que a Dios, Dios le puede quitar el trabajo. Porque Él es celoso. Adora más a un hijo que a Dios, Dios se lo puede quitar. Dios adora, si usted adora otra cosa más que a Dios, el Señor dijo: no es digno de mí. El que ame más a padre, a madre, a mujer e hijos y otras cosas de esta tierra, no es digno de mí. ¿Cuántos aquí pueden decir: solo tú y yo, Señor, y no hay nadie que se interponga en el centro? Solo tú eres digno de ser adorado y honrado. El Señor le dijo a Abraham: venga, Abraham, lo veo como muy engolosinado con su hijito, ¿no? Pues el hombre vivía tantos años esperando el hijo, que el hombre, cuando le llegó el hijo, entonces, ¿qué hizo? Pues me imagino que se enloqueció con el muchacho. Y el Señor seguramente lo ve tan enloquecido que ya como que está descuidando sus prioridades. Es una especulación personal acá, me imagino. Que el Señor le dijo: venga, Abraham, ¿por qué no me entrega su hijo? Mis queridos hermanos, escuchen lo que les voy a decir, esta primicia. Este punto deben de anotarlo. El mejor termómetro que usted puede colocar para ver si Dios es prioridad en su vida o no es si las cosas que Dios le ha dado a usted lo acercan o lo alejan más de Dios. ¿Escuchó? Para algunos, las cosas que Dios le da, lo que en lugar de acercarlo más a Dios, lo aleja más. ¿Ya no? Es que, Señor, ya no es que tengo un carro y tengo que ir a pasear. Pues, Señor, ya no tengo tiempo. ¿Y la casa? Pues, ¿quién me la cuida, Señor? ¿Y los negocios? Y hay tantas otras cosas tan importantes en mi vida. No. La mejor prueba que yo tengo, Señor, eso que tú me has dado me lleva a adorarte más, a honrarte más, a agradecerte más y a entregar más de mi vida en gratitud a lo que tú me has dado. Porque eres bueno, porque eres fiel conmigo. Por eso el Señor dijo: nada, no puede adorar a nadie más sino a mí. Y es asustador cómo hay personas que prefirieron adorar más las cosas que el Señor les dio. Increíble, hermanos, increíble. El Señor le dijo al pueblo de Israel: yo no los voy a sacar de miseria de Egipto, los voy a bendecir. Y no van a salir como unos tristes esclavos arrancados en miseria. Los voy a bendecir. Y cuando ellos salen, despojaron de todo el oro y la riqueza, el oro que tenían los egipcios. Las egipcias eran diciéndoles a Dios: ellos vengan, vengan, ya vengan, collar. Se fueron bendecidas todas con oro. Pero la bendición se les convirtió en su desgracia más tarde. ¿Qué hicieron con el oro? El becerro de oro. El becerro de oro. Miren ustedes lo que dice Isaías 43. Cómo el Señor en una forma lacónica nos le habla al pueblo en Isaías 43. Y noten lo que le dice al pueblo. Versículo 21. ¿Cuántos están agarrando la palabra de Dios? ¿La están agarrando? ¿Ya está dormido, aburrido? Gracias por esos tres que me salvaron para seguir. Versículo 21, ¿qué dice? He aquí, perdón, este pueblo he creado para mí, los he creado para mí. ¿Y qué dijo? Mis alabanzas publicará. ¿Pero qué hicieron? Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Cuántos de ustedes se han cansado del Señor? Ay, Señor, qué pereza, ¿cómo pide? Reuniones, oración, diezmos, ay, no. Qué cansón es el Señor, ¿no? De mí te cansaste. Que te le sirva al Señor, ay, qué pereza. No. ¿No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos? Porque ¿saben qué hacían algunos sinvergüenzas? Traían, cuando le iban a traer un animal de sacrificio al Señor de holocausto, iban y buscaban la más fea y la más enferma. Decían: esta tuerta paralítica que está para morirse, tirémosla al Señor ahí. Eso hacían. Yo les decía: estos sinvergüenzas, a mí me dan lo que les sobra. Algunos decían: no, ese toro gordo, ¿cómo lo voy a dar yo al Señor? Dice: no me trajiste entonces, ¿qué le trajiste? ¿Qué? Los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. ¿No compraste para mí la caña aromática por dinero? Ah, es que para el Señor, muy difícil. Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Usted lo que hizo fue ponerme cargas a mí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros de verdad al Señor si le tiramos todas las cargas? No, Señor, perdóname. Ayúdeme, Señor. Bendígame, protégeme. Dame. Y se venga, ¿y usted cuándo me da a mí algo? ¿Cuándo me da? Ah, Señor, es que no me alcanza. Que no puedo, no tengo tiempo. Usted no me trajo nada. Le dijo al pueblo de Israel. Hermanos, estoy como tentado a seguir la otra semana, que eso está como muy bueno, al menos para mí. Voy a cerrar acá, porque quiero nomás que cerremos con un texto en la Escritura que me ha impactado demasiado. En Apocalipsis usted solamente va a encontrar adoración al Señor, solamente adoración al Rey de Reyes y al Señor de señores. Voy a invitarle que mire Apocalipsis 4, una figura hermosísima de Apocalipsis 4. Yo voy a bajar para leer esto. ¿Están conmigo? ¿Encontras? Apocalipsis está enseguida de Génesis. No, hermanos, Génesis es el principio y Apocalipsis, ¿qué? El final. Noten ustedes esta belleza de estos versículos. Y los 24 ancianos representan, ¿no? Ah, no les dije cuál. Pero ustedes no han leído ya en todo ese tiempo todo y lo habían captado. Versículo 10. Miren, hermanos, esta figura tan hermosa de Apocalipsis. Y los 24 ancianos que representan la gente consagrada a Dios, que consagraron sus vidas para Dios, ancianos maduros que caminaron con Dios. Y representan ese conglomerado. Se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos, siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Podría leerlo todo conmigo ahí? El 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dígame, si usted leyó el texto, ¿qué hicieron los ancianos cuando estuvieron delante del trono? Primero se postraron. ¿Qué más hicieron? Hay algo muy significativo que hicieron ahí. Delante del trono. ¿Cuáles son las coronas que usted no quiere soltar para honrarlo a Él? Es mi dinero, Señor. Es mi título. Es mis logros, mi fama. Es lo mío. Pero rehúso entregártela, Señor. Saben que algo muy difícil para nosotros los seres humanos es postrarnos ante Él. Ay, hermanos. Por eso el Señor dice que al final de la historia Él va a decir: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo quisiera que usted termine, por eso voy a terminar ya el mensaje, para que tengamos un tiempo de adoración a Él. Y no salga desesperado corriendo. Téngase un tiempito. Voy a invitarle a personas que ahí en su puesto o viene aquí adelante, quiere entregar una corona al Señor. Y dígale: Señor, yo a ti entrego la corona de este título. A ti entrego la corona de mis hijos. A ti entrego en adoración la corona de mi vida, de mi dinero, lo que he logrado. Tengamos un tiempo de adoración para Él. O ahí en su puesto también se puede postrar si lo quiere hacer. Me parece que esta es una palabra que ha traído a su propia vida, donde usted hoy quiere hacer una entrega a Él. Y dígale: Señor, lo que tengo y lo que he logrado es por ti, Señor. Lo tengo para la gloria tuya. Ayúdame a vivir para la gloria tuya y no para promover mi propia gloria. Señor, que el epitafio de mi tumba no se inscriba a las palabras: aquí yace un hombre que vivió para su propia gloria, que buscó perpetuar su propio nombre y su propia imagen, sino que diga: aquí yace un hombre, una mujer, que vivió para la gloria del Señor, que vivió para promocionar su reino en la tierra, que en su rostro y en su vida brilló más el Señor que su propia imagen. ¿Cuál es la ofrenda que usted trae para el Señor en este día? ¿Cuál es su sacrificio? ¿Cuál es su entrega? Esta sociedad rehusó adorar a Dios. Por eso no vienen a una iglesia. Por eso no vienen a cantar y a traer ofrendas para Él. Porque ha rehusado adorar a Dios. Este mundo se está yendo a la locura, al abismo, porque están adorando sus propios ídolos. Y en lugar de hacerse sabios, se hicieron necios. Su corazón se llenó de tinieblas y de oscuridad. Señor, pero aquí hay una manada pequeña que ha decidido unirse a los ancianos de Apocalipsis. Que ha decidido unirse para adorarte a ti, Señor. Solo ante ti doblamos rodillas, aunque suene ridículo ante los demás, aunque suene fanático, pero solo ante ti nos postramos, Señor. Y hoy, Señor, traemos a ti nuestros logros, nuestros títulos. Traemos a ti, Señor, lo que tú nos has dado. Yo traigo, Señor, a mi familia, a mis hijos, las cosas materiales que nos has dado, Señor. Yo traigo como pastor esta iglesia, Señor. Guárdame, Señor, de robarte a ti la gloria. Porque solo tú eres digno de ser honrado y exaltado en este lugar. Perdona, Padre, porque nos hemos ido tras los ídolos. Hemos buscado que los ídolos llenen nuestra necesidad de Dios. Y muchas veces es conveniente, porque aunque el ídolo me mata, no me exige una renuncia aparente en mi diario vivir. A ti traemos, Señor, la ofrenda. Dígale: Señor, con manos levantadas, si lo quieres hacer. Dígale: Señor, aquí traigo lo que soy. En una forma simbólica, a ti entregamos hoy nuestras vidas en adoración. Digno eres, Señor, de recibir honra y gloria y alabanza, porque tú creaste todas las cosas. Todo viene de Dios. Todo buen don y buena dádiva proviene del Señor. Perdóname, Padre, las veces que me he cansado de ti y he rehusado darte lo mejor de mi vida para ti, Señor. Por eso, Señor, cantamos nuevamente esa canción. Traemos hoy ante el altar nuestras coronas. Son las primicias. Oh, Señor, es nuestra vida la que traemos a ti en esta mañana. Porque me has creado para alabanza de tu gloria, para traer honra y gloria a tu nombre aquí en la tierra. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Señor, de nuestras vidas, sí, Señor, daremos todas las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré. Todas las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Adoración. daré lo mejor de mí, te daré lo mejor.